Audiolibro, comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones del 2024. Por Milko Baute López. Prefacio. Podrán censurar la verdad, mas no las ideas. No me harán callar y es por eso que hago público mis análisis, comentarios y reflexiones del ámbito político y filosófico de cada año. En este material comparto mis ideas del año en curso 2024. Año de cambios, deformaciones y complicaciones para toda la población mundial y no solo los ciudadanos estadounidenses. Estamos a las puertas del gobierno mundial profetizado en Apocalipsis 13 del reinado del anticristo, que sería de tribulación, desastres, muerte y juicio divino. Un libro sin capítulos ni índice de temas, para el conocimiento de la verdad y para concientizar a las personas. Hace años que Estados Unidos se está convirtiendo en país comunista moderno al estilo chino, pero con una aparente democracia y la participación de una dictadura bipartidista que representa al final los mismos intereses, y nadie lo ha notado. Hace unos 150 años, no tenías que pedir permiso al gobierno para 1. Ir a pescar. 2. Poseer una propiedad. 3. Construir en tu propiedad. 4. Renovar tu propiedad. 5. Usar un vehículo de transportación. 6. Comenzar un negocio. 7. Vender productos. 8. Casarte. 9. Poseer un arma. 10. Cazar. 11. Protestar. 12. Sembrar tu propia comida. 13. Vender lo que cultivas en tu propiedad. Y vendrán más etcéteras porque cada vez más tendrás que pedir permiso hasta para viajar fuera y dentro del país, y muchas cosas más como parte de la nueva normalidad. Si piensas que eres libre, estás alucinando. Tu libertad te será taxeada y tendrás que pagar por la que te permitan. En la cruz, Jesús nos sanó en el pasado, para cuando oremos en el presente, lo recibamos en el futuro. Alabe a Dios y dé las gracias porque lo que pidió hoy, ya Dios lo había hecho para que lo reciba, solo espere y agradezca por lo que recibirá. Jesús dijo en Marcos 11:24: Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Jesús no dijo, oren todos los días por lo mismo a ver si lo reciben, o, sigan orando hasta que el Padre los oiga, o, oren siempre hasta que les toque el turno, dijo, cuando oren, crean que ya lo recibieron. El amor de Dios es más que suficiente. Si no tienes dinero, su amor es más que suficiente. Si no tienes salud, su amor es más que suficiente. Si no tienes donde vivir, su amor es más que suficiente. Si no te entienden, su amor es más que suficiente. Si te ignoran, su amor es más que suficiente. Si te desprecian, su amor es más que suficiente. Si te insultan, su amor es más que suficiente. Si te desmoralizan, su amor es más que suficiente. El amor de Dios es incomprensible, incomparable, inagotable y más que suficiente. Él te ama, no lo olvides. Cuando te necesitan te buscan, pero cuando los necesitas se desaparecen. No compartas tus secretos con nadie, ni con padres, esposa, o hijos ni amigos, porque lo que reveles se puede volver en tu contra. Cuida reputación como un tesoro que nadie debe encontrar. Si hay alguien que los debe saber es Dios, y Él todo lo sabe, pues te conoce más de lo que tú mismo crees conocerte, Él conoce tu pasado, presente y futuro y sabes de lo que eres capaz, ya sea malo o bueno. Si quieres desahogarte contando tus problemas, maldades o travesuras, hazlo con un sacerdote que sea íntegro y capacitado para ser consejero. La madurez espiritual es un proceso que necesita trabajo, cambios y transformaciones. La Biblia nos compara con un vaso de barro en las manos del alfarero, que es nuestro creador. El alfarero está trabajando en nosotros moldeándonos, a través de ese proceso de pruebas y dificultades hasta terminar la obra que comenzó en nosotros, fortaleciendo nuestro espíritu y carácter para que podamos vencer en el mundo espiritual la guerra que libramos por nuestra alma y para que seamos perfeccionados y así cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Dios no solo nos quiere salvar, quiere que crezcamos espiritualmente y demos frutos para podernos usar en el reino. ¿Cómo se activa la fe? 1. Con el pensamiento. 2. Con el corazón. 3. Con la conciencia. 4. Con la palabra declarada. Sé feliz. Estás enfermo, sé feliz. Tienes dolores, sé feliz. Estás triste, cambia para el modo feliz. Eres pobre, sé feliz. Estás necesitado, sé feliz, porque Dios no desampara. No tienes trabajo, sé feliz. Tienes mucho trabajo y estrés, sé feliz y disfruta más la vida. Tienes problemas financieros, sé feliz. Tienes problemas en casa, sé feliz. Te divorciaste y perdiste todo, sé feliz. No tienes dónde vivir, sé feliz, el planeta es grande y de 8,000 millones de personas que existen, alguien te dará la mano. Estás solo, sé feliz, y reflexiona. La soledad no es tan mala consejera. Han sido injustos contigo, sé feliz. Dios es juez y abogado y con él nos basta. Todo tiene sus consecuencias, causa y efecto, acción y reacción, karma y juicio. Perdiste un ser querido, recuerda que la vida continúa y esa persona ya no sufre en vida. No todos estamos destinados a vivir una larga vida. Continúa siendo feliz, por ti y por ese ser que ya partió. Todo es cuestión de costumbre. La vida es así, es dura, es difícil, a veces injusta y complicada, pero no es en sí la vida, son nuestras decisiones o las de aquellos que perdemos. Yo aprendí la lección, perdí muchas cosas, salud, dinero, trabajo, familia, casa y los ánimos de vivir, pero reflexioné, lo acepté y decidí ser feliz, cosa que nadie va a impedir. Solo proponértelo, te hará feliz. No compliques más la vida, acéptala y sé feliz, continúa luchando y buscando de Dios, quien te da el gozo de ser feliz. El amigo burlón y criticón, no es tu amigo, es un obstáculo. Quien te aprecia no te critica, te anima. Quien te quiere no se burla, te considera. Quien te ama, no te exige, te perdona. El que tiene y no comparte es más pobre que el que no tiene, pero desea ayudar. El que no cuida su salud, nunca obtendrás de él un buen consejo. El que es esclavo de su pecado, siempre va a dar excusas para no salir de éste. Dios no le prometió el paraíso a los buenos o a los que se portan bien, el cielo es para los perdonados, es por seguirle y adorarle. Que peques de una manera diferente a la mía, no quiere decir que peques menos o no peques. Todos necesitamos ser perdonados por aquel que nos creó, pero primero debemos perdonar a los demás, al que no hirió o nos traicionó. No ames el dinero, porque el dinero es vanidad, pero tampoco te acostumbres a la pobreza ni dejes de tener planes y soñar, porque el oro y la plata es de Dios, y Él como buen padre, siempre compartirá y hará lo mejor para sus hijos. Para salir de la pobreza, debes primero salir de la mediocridad, aprende, prepárate, emprende, anímate, resiste y declara lo que quieres para tu vida. Siempre habrá alguien que te haga daño, pero trata de evitarlos, dejando de ser ingenuo, confiando en personas que no tienen ética, moral, principios, valores ni palabra. Amar no es una opción, es una obligación, porque para eso fuimos creados. No ama el que no tiene a Dios, y no tiene a Dios el que no perdona. Que alcanzar metas no sea tu prioridad, sino buscar de Dios y agradarle para alcanzar la eternidad. Dios ama a los que le aman y a los que a tiempo le buscan, no esperes que sea muy tarde. Dios no nos pide que seamos conforme, pero nos aconseja que estemos contentos con lo que tenemos, porque en la alegría del corazón hay paz y satisfacción. Antes de buscar la prosperidad material, enfócate y esmérate en que prospere tu alma. No quisiera que mi pobreza o escasez perjudique a otros, pero sí aseguro que mi prosperidad hará bien a los que me aman. Dale lo que quiere, que la vida se encarga de darle lo que merece. Muchas andan como JLO, se deshacen de lo que no les cuadra para buscar lo que les conviene y terminan deshaciéndose de lo que le convenía porque ya no les cuadra, para así continuar un ciclo de egoísmo e inestabilidad. Mateo 6:33 más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En otras palabras, métete con Dios y a su voluntad y Dios te suplirá todas tus necesidades y te colmará de favores. Algunos les toma tiempo quitarse la careta, pero después que se las quitan ya no se las pueden poner. Pensar en el pasado y preocuparse por el futuro te distrae de disfrutar el presente. Los problemas que surgen, o las situaciones que sufrimos los hijos de Dios, no son por coincidencia o por castigo divino, Es solo una forma de Dios hablarnos porque hemos dejado de escucharlo. Nuestro tiempo de vida en la Tierra es de hasta 120 años. En el libro de Génesis, relata la historia del mundo antiguo, en el cual, antes del primer juicio de Dios contra la humanidad, los seres humanos vivían cientos de años, pero ya el pecado continuaba en aumento. Fue entonces que el Señor trajo el diluvio, para cambiar lo que estaba desordenado en la tierra con la creación humana. Génesis 6:3. Entonces el Señor dijo, «No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne». Serán, pues, sus días 120 años. Esto Dios lo estableció como mandamiento para todos los seres humanos de esta dispensación. Para luego en la dispensación del milenio de Cristo en la tierra, vivir hasta 1000 años. Por lo general vivimos de 70 a 80 porque la genética va cambiando, así como la alimentación, el estilo de vida, el crecimiento de la población, desarrollo de virus, bacterias, desbalance del organismo, las guerras, la maldad y el pecado. Imagínate psicópatas, asesinos y gente malvada viviendo 120 años o más y que fueran la mayoría. Pero la orden está dada por Dios desde la nueva etapa de dispensación. Lo que expresó Moisés en el Salmo 90 es un comentario para su verso, no fue una orden de Dios, aunque es por causa de la ira de Dios, y recuerda que, en esa etapa del imperio egipcio, había mucho abuso, desgaste, opresión, enfermedades e influencia demoníaca. El mismo Moisés quien escribió ese Salmo 90, vivió 120 años. 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan, y volamos. Si eso fuera un mandamiento, fuera definitivo para todos, porque Dios no hace acepción de personas, y nadie viviría más de eso. Sin embargo, hay personas que viven más de 100 años. Jean Calment, una mujer francesa que vivió hasta los 122 años, siendo la persona verificada más longeva de la que se tiene registro. Otros casos incluyen a Sarah Nouss, Estados Unidos, 119 años, y Nabi Tajima, Japón, 117 años, entre otros. Se dice que los monjes budistas alcanzan una edad avanzada por el estilo de vida que tiene, alimentación natural, ejercicios, meditación, relajación, fortaleza física y mental. La Biblia menciona a otros que vivieron 140 años, como Abraham y Jacob, conocido luego como Israel, pero estos tenían propósitos divinos para heredar la tierra y multiplicarse. De ambos procede el pueblo de Israel, de donde a su vez proviene Jesús, el Salvador del mundo y la religión judeocristiana. Es un error pensar que vivimos solo 80 años de edad, por eso las personas mueren por costumbre, nos programamos hasta para limitarnos el tiempo que vamos a vivir en la tierra. Cuando todo lo que hay que hacer es encomendarse a Dios, serle fiel, vivir en paz con todos, amar y no odiar, perdonar y no guardar rencor, pensar en todo lo bueno, lo puro, lo santo y lo de buen nombre, cuidar nuestra salud y estilo de vida, resistir las pruebas y adversidades confiando en Dios, tratar a los demás como queremos ser tratados, santificarnos, ser útiles y no egoístas, esforzados y valientes, etc., etc. Dios nos creó para vivir una vida larga y abundante, y a su vez, escoger en esta dimensión, donde pasaríamos la eternidad, con una simple decisión y rumbo de vida. ¿Cómo se recibe un milagro? Ora, declara, confía, espera, descansa y verás. La oración contestada no es al estilo microonda, sino al estilo original y correcto, al carbón o leña, toma más tiempo, pero es la mejor manera. Metafóricamente hablando. No te apresures, deja que se cocine el milagro. La intención, misión y función de los medios de comunicación no es informar, sino mantener a la población desinformada e idiotizada. Paul Send for Fake, TV News or a Scam. Entertainment and Scandals or a Distraction. Vote por su bienestar y el bien de su nación, no por seguir la corriente de mediocridad, falsedad, victimismo y odio. No creas a la propaganda. Deberían de cambiar el nombre de Facebook a Narcivoc. Puro narcisismo lo que devela la red social. La persona mientras más sociable es, más estúpida se muestra. Las personas muy sociables son las que más solas se sienten. Aquellos que no saben disfrutar su soledad son personas de bajo coeficiente de inteligencia. Las personas que votan por la izquierda es porque les gusta ser controladas y dirigidas. Después de todo, me doy cuenta que es mejor vivir solo. Este mundo está lleno de personas emotivas, egoístas, narcisistas, mezquinas y tóxicas. A esta vida no hemos venido a ser felices realmente, la felicidad es efímera. A esta vida hemos venido a escoger dónde pasar la eternidad. Lo importante no es ser feliz o perseguir la felicidad, sino ser salvos para alcanzar la vida eterna. Hay ocasiones en que mientras más buscas librarte del problema, más atado estás a este. La solución estará entonces en aceptarlo y vivir con él, o atarlo, reprenderlo y echarlo fuera. Mientras más pensemos, menos actuamos. A veces pensar enferma. Pensar mucho evita escuchar la voz de Dios en nuestro interior. ¿Para qué nos quejamos si no resolvemos? Aléjate del burlón y el criticón. Ese no merece tu atención, tiempo ni compañía. El que fácil se enoja, fácil peca. Alégrate con lo que tienes y gózate con lo que esperas. Si pasé de clase media a indigente, es porque Dios me quiere enseñar algo. Esta prueba y tribulación momentánea solo me ha mostrado el verdadero rostro de las personas y en quien puedo contar. No solo he aprendido a vivir solo, sino que soy feliz conmigo mismo. Bendita soledad, siempre te tuve miedo huyendo de ti, sin saber que eras mi mejor compañía y bendición para mí. No soy santo, soy salvo. La santidad es un proceso y la salvación se alcanza con perseverancia. El que me critica, se mira en su propio espejo y lo hace para sí mismo. Me critica porque en el fondo no me conoce. Cuando nos enamoramos, no amamos, sino idealizamos. Cuando conocemos bien a alguien, es cuando viene la decepción. El divorcio es una maldición por la falta de perdón. Tras el divorcio solo se añade más pecado. Los pactos, aunque sean humanos, jamás han de violarse o romperse. La persona que realmente te aprecia, jamás encontrará en ti una falta, y si la encuentra, no la divulga, con cariño te aconseja. No temas a la soledad, esta es a veces necesaria como proceso de purificación. No mires al problema, mira la victoria sobre este. El problema es necesario para activar la fe, obtener la victoria y crecer espiritualmente. En Dios haremos proezas, Salmo 60 horas y 12 minutos. El genio Nikola Tesla descubrió que el universo estaba hecho de energía, frecuencia y vibración, y toda la existencia deriva de estos tres juntos. Espiritualmente traducido es, espíritu, energía, conciencia, frecuencia, y pensamientos, vibración. Los tres interactúan en el mundo físico para provocar las circunstancias. Cuida tus pensamientos, mantén una conciencia limpia y vive en el espíritu dejándote guiar por Dios. Todo lo que las personas buscan y necesitan, ya lo está buscando a ellos. Amor, paz, salud, abundancia, cosas imprescindibles y no vanas. Y eso se resume en una sola palabra, Dios. Él es quien nos puede dar todas esas cosas en esta vida, y aún más, darnos la eternidad en la posteridad. Todo eso lo encontramos en Dios, nuestro Creador. No precisamente en una religión, porque Dios nos creó no para someternos a una religión, sino para que tuviéramos una relación con Él. Buscamos esas cosas de la forma equivocada y con las personas equivocadas, porque, aunque Dios provee los instrumentos y recursos, necesitamos que estos vengan de su mano, conforme a su voluntad y no a nuestras razones y opiniones. El diablo tiene a las personas tan ansiosas, perturbadas, estresadas e idiotizadas por causa del miedo y el odio, y la herramienta principal que usa es la televisión, el anatema moderno. La resiliencia consiste en aprender a vivir con lo que nos toca, con lo que tenemos y lo que pasamos. No dejando de tener metas y luchar por alcanzarlas, porque vivir sin propósitos no es vivir. Las personas más conformes suelen ser las más felices. Romper un pacto, sea humano o espiritual, es maldición, acarrea desgracia y trae consecuencias. Solo el ego, la inmadurez emocional, la irresponsabilidad y la falta de perdón es la que hace a las personas cometer romper pactos, hogares y crear divisiones. El hombre o la mujer que sigue consejos de fracasados, que parezca que les va bien, llevan su vida al abismo y tarde o temprano verán las consecuencias.